se murió mi gallo tuerto. ¿Qué será de mi gallina? A las 4 de la mañana le cantaba en la cocina. A las 4 de la mañana le cantaba en la cocina. Lo traje de Chimichagua y en el barco se murió. Lo traje de Chimichagua. Lo traje de Chimichagua y en el barco se murió. Lo traje.